La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Arrancamos otro capítulo de esta batalla electoral, como le hemos dado en llamar a este espacio, un poco rimbombante, que mezcla batalla cultural con guerra, que no es tal, las elecciones no son eso, pero más o menos. La idea es discutir, debatir, escuchar ideas, tratar de ver qué significan las elecciones del 14 de noviembre, acá en el 106.1, al fondo a la derecha. Y lo digo a propósito porque una de las discusiones que se dan o que se ignoran a veces es qué es la derecha y qué es la izquierda. Han pasado por estos micrófonos en los últimos días referentes de los partidos tradicionales. Por ejemplo, digo, Ben Susan y Francisco Torroba. Los dos coincidieron, entre otras cosas, en que esto de discutir qué es izquierda y qué es derecha es como que perdió un poco del sentido, parece una cuestión de otra época según sus miradas. Lo último que habíamos escuchado moderadamente, Norberto Bobbio. Voy a Norberto Bobbio, un filósofo, sociólogo, que en algún momento tuvo que intervenir cuando allá por los 90 se hablaba del fin de la historia y parecía que después de la caída del muro de Berlín no tenía sentido esa discusión derecha-izquierda. Norberto Bobbio por lo menos apuntó, che, por lo menos no se olviden de una cosita. Aquellos sectores políticos y sociales que aspiran un poco más de igualdad, de equidad, y son la izquierda. Capaz que los de la derecha pueden decirse liberales y que quieren libertades individuales. Esa discusión que para nosotros está recontra vigente la vamos a dar con uno de los referentes del Frente de Izquierda en nuestra provincia. Luciano González Caviati es candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda. En un ratito vamos a estar conversando con él en este capítulo de La Batalla Electoral. ¿Cómo te va, Mauro Monteiro? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo bien. Andan? Buenos días, buenas tardes, porque se sabe este programa suena a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana. Bien, para los y las mañaneras y mañaneros y para los de la tarde. Y también preguntarle, seguramente cuando hablemos con Luciano, hasta dónde se estira esa grieta, si es que existe, y sobre todo si se mantiene, entre la derecha y la izquierda. Ese básico juego de los de la izquierda le hacen el juego a la derecha, o al revés también, porque hoy en día, con todo lo que ha pasado en el sur sobre todo, y los mapuches, no sabés hasta dónde la izquierda, hasta dónde la derecha, hasta dónde los medios del establishment están a la derecha, están a la izquierda. Es toda una pregunta grandísima. Otra de las temáticas necesarias, lo conversamos el otro día con Claudia Lupardo también, es ¿qué va a pasar con esos votos que el Frente de Izquierda cosechó en La Pampa, casi 10.000, durante el paso del 12 de septiembre? Claudia Lupardo hasta temía, en algún sentido, lo confesó, que algunos se fueran para el lado del Frente de Todos, porque la polarización de la elección es tal, y además es presentada tan fuertemente, que dejan a veces esa sensación de que, uy, si voto cualquiera de las otras fuerzas, estoy perdiendo mi voto, entre comillas, por supuesto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que vamos a conversar en un ratito nomás con Luciano González Caviati. La batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Luciano González Cavietti, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo vos? Les va? ¿Cómo anda eso? Acá estamos. ¿Vos? ¿En campaña? ¿Cansado? Cansado no. No, todavía no. Bueno, todavía no. Queda un tramo. Sí, por eso mismo. ¿Qué recordás de tu primer accionar político? Quiero decir, como niño, pegando un afiche vinculado con tu familia, en el centro de estudiantes, algo que haciendo memoria digas, ah, mira. Mira, me acuerdo en la secundaria, más que nada ahí tratando de armar el centro de estudiantes con otros compañeros en la escuela normal. Yo, bueno, estudié desde jardín de cuatro en aquel momento, bueno, ahora también está, pero en aquel momento salita de cuatro, toda primaria y secundaria normal, y si vos querés, mi primera experiencia política, claro, estuvo vinculada a tratar de armar el centro estudiante, que no me acuerdo bien en qué quedó. En los 90, por tu edad, ¿no? O por ahí. Y yo, un poco antes. No, sí, claro, los 90, exactamente. Uh-huh. Sí, 90. Yo en el 90 ingresaba al secundario, si no me equivoco. Pero bueno, ahí moviendo, siempre interesado en charlar, en discutir algunas cositas. Incluso, bueno, en su momento me decían diputado. Mira vos, hoy que ¿En el secundario? Sí. Ah, sí, que eras muy parla. Tenía chamucho, claro, no sé. Claro. Sí, me imagino, de reclamar o de meter demandas. En esos momentos estaba muy de moda el debate de las normas de convivencia. La democracia había arrancado en el 83 y pasó una década hasta que empezaron a hacerse sistemáticas algunas prácticas de eso, democráticas. Claro, de poder hablar, de poder decir algo, de poder cuestionar algo. Y eso diríamos que fue, por lo menos ahora que me preguntás, que recuerdo, claro, mi primera aproximación. En aquel momento el diputado era bullying, ¿no? Era una forma de bullying actual. O sea, no estaba bien visto. No, sí, pero lo utilizaban en el sentido que lo utilizaban para cargarte. A mí me cargaban, me decían orejón, cabeza con rueditas, me decían. Igual, al lado de eso, diputado está buenísimo. Es un halago, decís vos. Bueno, depende también qué compañero te lo decía. Claro, por eso está bien. ¿La familia tenía algún vínculo, simpatía política? Sí, ¿tu familia? Sí, mi familia, ¿sí? Mi padre y mi madre, bueno, hoy vive mi padre, ellos radicales de toda la vida, alfonsinista, de Verón Garay, de la línea celeste, bueno, mi padre no tanto, nunca tuvo una militancia orgánica, pero mi vieja sí, mi vieja siempre fue docente. De ir al comité y eso. Claro, incluso yo recuerdo cuando era pibe que había venido Alfonsín, que me llevaba la gorra. Bueno, Avialidad vino, ¿no? Claro, a inaugurar. Sí. Con Marín y Pacheco Verón Garay. Claro. Así que bueno, de ese lado, diríamos, la familia de ahí, de radical alfonsinista, ¿no? ¿Y tu orientación hacia la izquierda, cuándo aparece y cómo se plantea familiarmente? Si es que hay algún planteo o algún reproche o alguna felicitación por eso, ¿cómo se fue dando? Mirá, fue bastante, tardía, ¿en qué sentido? Yo me empecé a vincular con la izquierda cuando me fui a estudiar a Buenos Aires. Ajá. ¿Qué fuiste a estudiar? Ciencia política. Ajá. El diputado. El diputado, que nunca terminé la carrera. Gran tema familiar también, si los hay. Pero ahí empezó mi acercamiento a la izquierda, diríamos, con... Era en aquel momento, me acuerdo, era el recorte de un candidato actual, mira, don López Murphy. Ajá. ¿Se acuerdan el recorte, claro, del 13% a los estatales y al Ministerio de Educación? Sí, claro. En el 2000, con la alianza, sí. Duró, claro, poquito López, duró poquito. Murphy como ministro, 15 días me parece, porque la resistencia fue... Fue movilizaciones impresionantes en Capital Federal, en todo el país, pero en Capital Federal había sido impresionante. Y ahí, bueno, en el curso... Me acuerdo que era un curso de Derecho Constitucional y bueno, y ahí era un activista junto con otros compañeros, muy, muy movedizo, uh-huh, y antipartido. Ajá. ¿No? Es decir, lo que ahora sería un autonomista, sí, que, bueno, pero ferviente antipartido. ¿Vos te estás definiendo? Yo me estoy definiendo. O sea, hoy un defensor de la necesidad de que los trabajadores construyamos un partido de la clase, claro, obrera, claro. Sí, sí. Era un ferviente antipartido. Es más, pero, me acuerdo... Pero ¿no te definías como anarquista o sí, por no, ejemplo? No, no, no. No, no, no. Para nada. para nada, no lejos de eso, pero era un activista, diríamos, estaba haciendo mi acercamiento o mi formación ideológica, si uno quiere, a partir de una experiencia concreta. Yo hasta que me fui a Buenos Aires no sabía quién era Marx, no sabía quién era Lenin, digo, no sabía nada del socialismo ni vinculado a ello, diríamos. Claro. Entonces era, desde el punto de vista intelectual, si uno quiere, de formación política, bueno, la influencia del radicalismo, claro, ¿no? En aquel momento la Franja Morada, uh-huh, en la juventud, y después de la experiencia que estaba haciendo y de las ganas de hacer cosas fundamentalmente. Pero esa onda anti, en este caso partido, como vos planteás, ¿era como el común denominador de ese grupo grande? Digo, pensando en que después salió que se vayan todos y demás. Bueno, mirá, nunca lo pensé tan de esa, podría ser, ajá, pero me acuerdo que era nos movilizamos, salíamos en ese momento, cursamos en la sede Parque Centenario de la Facultad de Sociales. Salíamos de ahí y los partidos con las banderas tenían que ir atrás. Adelante íbamos nosotros con la bandera ahora que viene habíamos al revés. Hecho. Es primero la bandera y... Ahora vienen los que luchan, diríamos. Bien. ¿Me entendés? Pero en este sentido de que inicio un proceso en el cual, bueno, luego con el tiempo llego a la conclusión de la necesidad de organizarse, de la necesidad de construcción de una organización política que tenga un programa, ¿no? Una estrategia, etcétera. Bien. Pero bueno, y así siendo y todo antipartido, uno de los primeros, me acuerdo, que se acercó fue un compañero que militaba en lo que es la Unión de Juventudes por el Socialismo, que era la juventud del Partido Obrero. Y bueno, y empezamos a charlar un poco. Bien, vos sos referente del Partido Obrero centralmente, hoy en el Frente de Izquierda. Conta qué es el Partido Obrero, su origen, porque muchas veces nosotros mismos, a veces... pecamos de amuchar a la izquierda, que el hecho de que estén en un frente no implica que no haya matices y disidencias, como ahora en todas las coaliciones políticas, ¿no? Pero referenciaron la historia del Partido Obrero, desde tu mirada, por lo menos. Bueno, mira, el Partido Obrero tiene más de 50 años, se inició llamándose Política Obrera, su máximo dirigente histórico fue Jorge Altamira, y toda una camada de jóvenes y obreros, porque en aquel momento vos estabas laburando de muy, muy joven, diríamos, en la fábrica, que tuvo una visión de la necesidad de superar al peronismo, ¿no? Es decir, fue como la concreción de un quiebre con el peronismo, en el sentido de un quiebre de que los trabajadores necesitamos terminar con el nacionalismo, diríamos, con estos movimientos policlasistas, y teníamos que construir una organización que sea de clase, que referencia a los trabajadores, a las trabajadoras. Bueno, de ahí nace el Partido Obrero, una organización muy pequeña, pero que tuvo un gran desarrollo hasta el día de hoy, y que protagonizó enormes conflictos y luchas, desde el Cordobazo, ¿no? Obviamente pasando por todas las dictaduras, etc. Y bueno, y se diferencia, digo, vos me decís, ¿qué es el Partido Obrero? El Partido Obrero es la organización que lucha porque los trabajadores tengamos nuestra organización política. Que no seamos la columna vertebral del movimiento, como dice el peronismo, sino que seamos la cabeza. Que pensemos por nosotros mismos y no nos dejemos llevar por las cabezas de la clase dominante, diríamos, ¿no? Eso es el Partido Obrero. Obviamente es un partido trotskista, ¿no? Sí, sí. Que justamente lo diferencia la necesidad esta, de la independencia política, de la construcción de una organización de clase. Y en ese camino estamos con, bueno, nuestros compañeros del Frente de Izquierda, tanto el PTS, el MCT, Izquierda Socialista, bueno, tratando de fortalecer esta coalición que es el Frente de Izquierda en las elecciones y en el día cotidiano. Altamira, ¿qué es de Altamira? Bueno, ya debe tener 80 años, ¿está afuera o sigue...? No, Jorge, bueno, rompió con el Partido Obrero. Ah, rompió. Rompió con el Partido Obrero, ya hace 2 años, no integra más el Partido Obrero, armó su propia organización política. ¿Cuál es? Ajá. Política Obrera se llama, justamente como el mismo... Las mismas iniciales, y como el inicio... Claro, como el inicio, exactamente. Sí, realmente fue una pérdida en lo personal... Digo, yo me acerqué a la militancia teniendo a Jorge como un referente insoslayable, pero bueno, bueno, diferencias políticas concretas, así que armó su propia organización y bueno, ahí vamos. ¿Cómo se hace desde el Partido Obrero para atraer, entre comillas, muchedumbre o más gente de la que por ahí se ve en las calles respecto a las movilizaciones o hasta las mismas concentraciones que hay para pelear por algún derecho? Digo, desde ustedes como partido, decimos, somos un partido obrero, representamos al obrero, ¿tenemos obreros que estén más o menos alineados con el pensamiento o cuesta desde adentro? No, por supuesto que cuesta todo, y más cuando uno está enfrentando fuerzas políticas, en particular el peronismo, donde justamente intenta siempre tratar de ocultar las diferencias de clase, ¿no? Pero hoy el Partido Obrero es el partido que, y esto no es una autorreferencia, diría, por lo menos no lo tomo así yo, tiene una gran intervención en el movimiento obrero, ocupado y desocupado. Y eso es producto no de un dirigente, no de una etapa política, sino de un trabajo muy consecuente, ¿no? Muy constante, y que ha hecho que tengamos desde la intervención en los sindicatos. Hoy la izquierda está dirigiendo hacía décadas un sindicato industrial, el sindicato del neumático. Una conducción clasista, revolucionaria, peleando para llegar ahí, a desplazar toda la burocracia histórica que dirigió el sindicato. Lo mismo en docentes universitarios, en comisiones internas, en estatales, en docentes. Venimos de recuperar varias seccionales en la provincia de Neuquén, en delegados en Aluar, ¿no? Es decir, vamos avanzando sobre una denuncia implacable, si vos decís, ¿qué nos diferencia? Implacable de la burocracia sindical. Los problemas que hoy vivimos los trabajadores y las trabajadoras tienen que ver, obviamente, por las políticas de los gobiernos, pero también por el rol nefasto que juega la burocracia sindical, ¿no? Tanto de la CGT, incluso como la CTA, que son un chaleco de fuerza que impiden que los trabajadores salgamos a luchar. Y el Partido Obrero ha desarrollado o va desarrollando esta perspectiva socialista de independencia de clase y va avanzando. En el movimiento desocupado es una clara muestra también. Y fundamentalmente contrarrestando lo que es la despolitización, dándole mucha bola a la formación política, a la discusión. Yo acá les traje el periódico nuestro, digo, Prensa Obrera, lecturas colectivas, es decir, es fundamental poder crecer desde la formación política que da la lectura, pero eso tiene que ir obviamente enraizado con la práctica política. Y eso para nosotros no hay división, diríamos. Es una cosa, si no están las dos, la cosa no funciona. Vas a musicalizar ahora, y para redondear este primer bloque con tu perfil incluso personal, contame, al margen de la participación, la militancia política, sindical, ¿cómo se compone tu vida hoy en día? Bueno. ¿Qué haces? ¿Quién te crees que sos? Como decíamos en otro programa. ¿Quién sos? bueno, estoy con mi compañera Daniela hace 20, 21 años. Tengo dos hijos, Lucio y Lorenzo, de 15 y 11, jugadores de básquet. Como yo. Ahí, ¿viste? ¿Como papá? Como papá. pero bueno, del Club All Boys. Yo toda mi vida, hasta que me fui a estudiar, viví, me crié en frente al club. Así que para el club era, no mi segunda casa, creo que fue mi primera casa, porque vivía en el club. Y hoy mis hijos están ahí. Están en la misma. Y soy un socialista. O sea, un socialista que queremos transformar esta realidad, que queremos transformarla radicalmente esta realidad, por nosotros y por lo que viene, por las futuras generaciones, y no vemos otro camino que no este que hablamos recién, en dar vuelta a este sistema, que bueno, que hoy nos está condenando a millones, no solo hablando de la Argentina, me refiero a todo el más mundo, vale. A un grado de retroceso civilizatorio enorme. Enorme. Así que, bueno, eso. ¿Y qué música vas a poner? ¿Y por qué? Y Las Manos. ¿Cómo no puede ser Las Manos? Porque mi ingreso a la izquierda, diríamos, estuvo muy vinculado a las manos. Es la banda de sonido. De y ese. Casi te diría que la banda de sonido del Partido Obrero, te digo. Bueno. Seguimos en la batalla electoral, hablando con Luciano González Caviati. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Batalla electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. Luciano González Caviati, el 12 de septiembre sacaste casi 5.000 votos, vamos a redondear, en una interna que tuvo el Frente de Izquierda contra Lucas. Digamos, el sector que también fue interesante la elección que hicieron. ¿Te sorprendieron la cantidad de votos del sector? Sí y no. Uh-huh. Porque, bueno, cuando uno recorría y andaba, charlas con... Bueno, vos sos un laburante, tenés el contacto cotidiano. O sea, uno vive la realidad, charlas con un compañero de laburo, con la gente que cruza en la calle. Bueno, y uno, bueno, obviamente percibía un cambio muy importante en el repudio al gobierno, ¿no? A esto de que, bueno, había mucha gente que se había entusiasmado, que, bueno, había acompañado al frente de todos a Alberto Fernández y, bueno, con expectativas de que sea otra la realidad que casi 2 años después se estaba viviendo. Entonces eso se notaba fuertemente. Lo que, por eso te decía, sí, no. El tema era dónde iba a ir. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacer una campaña de cara a las PASO, donde, y que vamos a continuar fuertemente ahora, donde tratamos de poner el acento en las cuestiones claves que se estaban jugando, ¿no? Frente a una campaña que venía media... Se discutían algunas cuestiones muy superficiales, ¿no? Había mucho de chicana y verborragia. Bueno, nos esforzamos en tratar de meter los temas que nosotros queríamos que debían ir, temas de agenda, de interés, del tema del laburo, la vivienda, la salud, la educación, el tema del fondo, ¿no? La deuda externa, cuestiones que por ahí uno cuando daba una entrevista lo miraban, ¿viste? Y como diciendo, che, pará, pero sí, de eso tenemos que hablar. Para eso participamos en una campaña electoral, no participamos para otra cosa que sea charlar. Sí, sí. Che, a ver, metemos uno más, metemos uno menos, uh-huh. Sacamos 10, sacamos 7. No, no, nosotros queremos discutir las cuestiones que van a cambiar la... que creemos que va a cambiar la realidad. Entonces, bueno, ahí está esa tensión, ¿no? Decir, bueno, ¿se canaliza hacia la izquierda, no se canaliza parte de ese sufragio? Bueno, creo que parte histórico para la provincia de La Pampa que la izquierda haya sacado, el frente de izquierda haya sacado 10.000 votos y uno computa... Incluso los compañeros del MAS son 14.000 votos. Claro, casi 15.000 votos. ¿Sí? Y vos, bien decías, yo coincido con vos, pero lo menciono porque otros sectores señalan al socialismo en ese camino. El socialismo claramente no me parece un partido de izquierda a esta altura, por lo menos en los términos de izquierda que hablamos de la lista de ustedes y de la de Ayelén Pilsic. El desafío es, lo hablábamos el otro día con Claudia Lupardo, ¿Ese caudal de votos creen que se va a sostener o por esto mismo que vos estás diciendo de que hay un descontento con el Frente de Todo, de gente que alguna vez simpatizó, quizás haya un sector que vuelve al redil viendo cómo está esta polarización? Bueno, en parte va a depender de nosotros la campaña que hagamos. Uh-huh. Porque evidentemente uno tiene en el cuadro electoral esto que vos al inicio destacabas, que es este intento de polarización, ¿no? Es decir, no hay... Acá la idea es que la sociedad discuta frente de todos macrismo, ¿no? Nos plantean en nuestro entender, una irreal grieta y nos llevan a que la población intente elegir el mal menor. Che, estos son horribles los que gobernaron hace 2 años, como fue el macrismo. Estos también no son buenos, pero ante lo horrible quedémonos con lo feo, diríamos. Sí. Y se ha sumado, me parece, perdona la interrupción, pero para contribuir a enriquecer por ahí la idea, esto era casi normal cuando había disputas ejecutivas, ¿no? Ahora en la legislativa y también por un sistema electoral que determina, en el caso de La Pampa son 2-1, es decir, que gana uno y otro sale segundo. Es como que se ha sumado esa circunstancia. Antes la legislativa era como un espacio más dado a las alternativas y ahora la polarización está tremenda en esta legislativa, por lo menos uno percibe casi como si fuera una discusión del ejecutivo. Y pasa que fue un golpe muy duro para el oficialismo. Son 4 millones de votos menos que tuvo en esta elección. Acá en La Pampa fueron 20.000. Hay que remontarla. Entonces ponen toda la carne al asador. Toda la carne al asador. De los métodos que se nos ocurran, diríamos. Los que conocemos de estos partidos y los que seguramente no conocemos que se aplican, diríamos. Entonces creo que eso también ha fortalecido. Pero el tema central para nosotros es llegar al mensaje de la población de que una crítica al gobierno actual no... o una salida a esta situación de crisis que estamos viviendo, jamás puede venir por el voto Juntos por el Cambio. Son los tipos que hace 2 años, 45% de inflación, 45 millones de dólares al Fondo Monetario, desocupación, despidos, tarifazos. Yo cuando uno escucha a los candidatos, seguramente, no sé si habrán pasado por aquí, por el programa, hablar de defender a las pymes, cara dura. Si lo único que hicieron negocio fueron los bancos ahí. No tienen cara y le mienten descaradamente a la gente. Entonces, sí, los bancos o las empresas energéticas vinculadas. Energéticas, gobierno, ¿no? Obviamente el agronegocio, diríamos. Y guarda, muchos de estos sectores hoy están haciendo exactamente la misma fortuna, sí. ¿Eh? Hay sectores que no pierden nunca, básicamente. No han perdido nunca del 76 para acá. En la historia. Totalmente. A lo sumo hubo algún intento de que ganen menos, y ahí. Pero no. Sí. Y hay otro costado que también agita y que, desgraciadamente, porque lo opinamos así, tiene hay un caldo de cultivo, es la cuestión represiva. El macrismo, con su doctrina Chocobar, que me parece paradigmática, intentaron ahí gestar un nuevo modo de constitucional, casi, de tratar el delito o garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad. Y también esto está siendo agitado por personajes que, bueno, ya sabemos cuáles son. Está siendo agitado, pero acá, no sé si vamos a disentir o vamos a acordar, creo que gran responsabilidad tiene el propio gobierno. ¿Qué hace Bernie en este gobierno, si es un gobierno nacional y popular? ¿Qué hace Aníbal Fernández, ¿no? Nuevo jefe... ministro del área de seguridad, sí. Entonces, en un salto de Sabina Frederick a Aníbal Fernández. Sí. ¿De qué estamos hablando? Porque hay que repudiar a ambos. A la doctrina Chocobar, a Patricia Bullrich, casi me sale un furcio. y a esta gente que es responsable de Facundo Castro. Ayer estaba viendo en Chubut, en Río Negro, perdón, creo que era el ministro del Interior de Río Negro, el jefe de policía, sí, ministro de seguridad creo de Río Negro. Era Bernie. Uh-huh. Le faltaba el helicóptero y bajándose a la Panamericana y era Bernie. La misma estética, la misma fisonomía. Sí, sí, obviamente, sí. El mismo discurso. Claro, esa postura muy prepotente, muy de show, que acá la vivimos hasta con Tierno, muy parecido los perfiles. Bernie también ha dicho que lo que está ocurriendo en el sur es terrorismo, y se refiere a los sectores mapuches y no al terrorismo ni mediático ni institucional del otro lado. Grave, preocupante eso, sí, ¿no? Sí, por eso, y como te planteaba, y por ahí... ¿Por qué eso tiene tanta adhesión popular? Porque, desgraciadamente, la tiene. Bueno, hay una construcción. Acá se quiere cambiar el eje. Lo que está en discusión acá en relación a este tema es el derecho a la tierra de los pueblos originarios. Y acá se está judicializando eso. Se está tratando de presentar como terroristas a comunidades que no hace un año, que hace décadas vienen luchando por sus derechos al territorio. Y no se dice nada de los verdaderos usurpadores, los Lewy, los Benetton, los grandes terratenientes, que han confiscado, se han apropiado, en complicidad con los gobiernos provinciales, obviamente, de millones de hectáreas en la Patagonia. Entonces, desde nuestro espacio político, es la defensa incondicional de las comunidades de pueblos originarios por su derecho a la tierra, al reconocimiento como habitantes originarios, el derecho al territorio y el derecho a tener condiciones de vida realmente que les permitan justamente desarrollarse y sentirse respetado en su cosmovisión, digamos. Uh-huh. Incluso agrego un aspecto más, es más preocupante aún, porque oposición y oficialismo están ampliando lo que ha hecho Piñera en Chile, que es, ya Piñera ha avanzado con una militarización de la Araucanía de manera escandalosa. ¿En defensa de quién? ¿De los ciudadanos, el laburante chileno? No, de las corporaciones que se han apropiado del otro lado de la cordillera, de todos los bosques, de la explotación forestal. Entonces, eso está en lo que se oculta, lo que los medios justamente ocultan, obviamente, con intencionalidad, tratar de mostrar de que atrás de la demonización de los pueblos originarios está este enorme negocio de apropiación inmobiliaria, turística, de explotación forestal y minera. También, Luciano, te agrego, los medios muestran como un error del gobierno congelar los precios por 3 meses. Para la izquierda, ¿cómo se soluciona el tema de la inflación? ¿Hay un camino, hay una salida o la miramos nada más? La inflación es una consecuencia de, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es producto de un desbarajuste mucho más general. Si vos me decís, ¿la congelamiento de precios sirve? No. Lo que acaba de hacer el gobierno es para la tribuna. Pero no porque nos parezca a nosotros, ¿eh? Porque, o además de que nos parece eso a nosotros, sino porque desde Macri, que hizo lo mismo hasta acá, los congelamientos de precios no existen. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no se...? Porque lo que hay que tomar es una medida mucho más general, que tiene que ver con el control de la producción alimentaria o alimenticia. Tenemos 5 empresas que manejan el mercado alimentario en la Argentina. Pero con eso hay que sentarse a negociar el gobierno o los gobiernos. Bueno, mirá. Porque ha pasado. Han decidido un congelamiento de precios porque parte de ese grupo, de esa élite, decidió no arreglar. Y no lo van a hacer. Y ningún gobierno va a ir a fondo contra esos intereses, porque evidentemente implica un choque, un gran choque. Uh-huh. Y esta es una clave, una medida mucho más de fondo, que tiene que ver con la eliminación del secreto comercial. Nosotros impulsamos que queremos ver las cuentas de esas empresas. ¿Por qué aumentan los productos? Ah, nos aumentaron los costos, los salarios. Ah, no jodan con los salarios, que los salarios están más bajos, nunca estuvieron tan bajos en la historia argentina como ahora. Queremos que la sociedad acceda a los costos de las grandes empresas. Sin esas medidas, es todo para la tribuna. No va a haber ninguna eficacia, ningún tipo de medida. Porque concentran un poder económico tan grande que si no realmente se las enfrenta, y parte de ese enfrentamiento tiene que ver con esto. Vamos a anular el secreto comercial. Es clave. Es una medida anticapitalista, obviamente. Claro. No creemos que la vaya a hacer un gobierno capitalista. En su momento algún gobierno nacionalista, 50 años atrás, lo hizo. Digamos. Pero es fundamental, si no, no va a pasar nada, porque acá los tipos dicen, me aumentaron los costos, y nadie cuestiona. Nadie le dice, pero a ver, mostrame. O le muestran los papeles que ellos quieren. No, pero aparte de cualquier evaluación de un economista medianamente serio, de hecho hay, lo que pasa que no tienen mucha réplica en los medios hegemónicos, mes a mes nos demuestra que los aumentos en las góndolas no tienen nada que ver con la realidad económica. Y en ese proceso de la alimentación, el gobierno nacional dio un paso en algún momento, con el caso de Vicentín, y después una marcha atrás que se explicó desde el punto de vista o legal o administrativo, y es político finalmente. Es una pelea muy de fondo y de pesos pesadísimos, ¿no? Por supuesto, pero nosotros no vemos salida, sino realmente, digo, porque acá lo que está en el fondo es, estamos atravesando una enorme crisis de todos los, política, social, económica. ¿Cómo se sale? ¿Quién paga? Porque claro, hasta ahora lo que vienen pagando es el laburante, con salario por debajo de la inflación, el jubilado, que está 10 puntos por abajo de la jubilación, el pequeño comerciante, que no le vende a nadie, que no puede tener un empleo, si lo tiene, lo tiene que tener en negro, porque si no, no lo puede bancar. Digo, la gente que no tiene vivienda, eso lo estamos bancando, la crisis. Y me parece que de una vez por todas se tiene que terminar con eso. Si no, este 50% de pobreza que hoy, casi 50 que tenemos, no se va a revertir, se va a profundizar. Clarito, ahí también hay un punto de coincidencia. Para nosotros la política es eso, sobre todo, decidir quién gana, quién pierde, quién paga, quién pone. Bueno, ese es un debate eterno y lo estamos tratando de dar acá en la batalla electoral. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trojitos, son todos narcos. Y de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía. Seguro que va preso, sube la balanza. El precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente, ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay. Thank you. lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta este sistema el dedito en el culito. Todo sangra, no es un culo, sino el que se avisa de parte ese gran culo de este mundo. Dios es el muro estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todos narcotraficantes te transmiten por cadenas. Son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí el animal es hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios va cayendo hijo de puta. ¿Qué te cagan a matar? Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera, Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama, Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina, Macri. Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Es difícil pisar esta versión, es muy bueno. Mauro Monteiro ahí se pasó. Está musicalizando además de conversando y operando. Todo junto, el Pulpo Monteiro. A Luciano González Caviati lo bulineaban de chico diciéndole diputado. De más grande, seguro, diciéndole trosco, porque es una palabra que en el sistema político argentino todavía tiene algo de estigmatizante, pese a que quien estudia un poco sabe lo que quiere decir. Pero ¿cómo te llevas con esa etiqueta que seguro andas llevando? Ah, pero al principio me costó un poquito, después lo tomé como un halago. Al principio me costaba, pero después un halago, porque hay que ser trotskista. más allá del chiste, la reivindicación del trotskismo como corriente política y la figura de León Trotsky, creo que es una de las más emblemáticas y más importantes del siglo XX, claramente. Uh-huh. Un hombre perseguido por enemigos de afuera y de adentro y asesinado, ¿no? Desde ese lugar, ustedes categorizan a los partidos mayoritarios de la Argentina como partidos patronales. ¿Ves algún matiz, diferencia entre, digamos, la alianza liberal-republicana autopercibida como liberal-republicana y la alianza autopercibida como nacional y popular? Sí, por supuesto que hay diferencias. Porque incluso si uno lo ve históricamente, ahora esto que hablamos de Trotsky y eso, principio del siglo XX, incluso entrado ya el siglo XX, las cosas hasta cierto punto eran más fáciles. ¿Por qué? Porque vos tenías los conservadores por un lado, sí, principalmente estoy hablando de Europa, y tenías por el otro lado los partidos obreros, Partido Socialista Obrero Alemán, ¿no? El francés, después el Partido Comunista, ¿no? Y era medio como que vos eras obrero, votabas a esos partidos. Vos eras un garca capitalista y votabas a los conservadores. Bueno, esa realidad se fue transformando, producto de un montón de cuestiones históricas. Y después surgió, y en particularmente en América Latina, el tema del nacionalismo, es decir, los movimientos nacionalistas que fueron realmente muy revolucionarios en un montón de aspectos. Cárdenas en México fue sí, sí. lo más revolucionario, nacionalizó la industria petrolera, por eso los yanquis estaban como locos, los ingleses también. Ahora, todos esos movimientos que en su momento aportaron al desarrollo histórico de esas naciones, ¿no? A la autonomía, a la independencia económica, a la soberanía política, encontraron sus límites. Y ahí entra el trotskismo, en parte, ¿no? Es decir, señalando esto, ¿no? Los límites de estas coaliciones burguesas, decimos nosotros, ¿no? Que son partidos que defienden a la clase dominante, a la clase capitalista, pero que, como la propia clase capitalista es heterogénea, muy heterogénea y con enormes contradicciones entre ellos, obviamente eso también tiene una expresión en el régimen político, en la estructuración de diferentes expresiones políticas que más o menos representan o se identifican con algunos de los sectores, diríamos. Algunos más volcados sobre el capital financiero, otros sobre un sector de la industria del campo, por ejemplo, ¿no? Del agronegocio, otros más vinculados al desarrollo de industrial, diríamos, de una burguesía industrial. En este sentido es que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y bueno, hoy hablabas incluso del Partido Socialista, confirman la regla, diríamos, ¿no? Pero por supuesto que tienen tienen particularidades. Ahora, de fondo, lo que nosotros queremos señalar es que cuando las papas queman, todos giran para el mismo lado. Y bueno, viste algunos ejemplos, Vicentín, ¿no? Pero también, tomando ahora después las PASO, lo que ha pasado con el tema del cambio de gabinete, viste, en vez de, ¿no? De decir, bueno, a ver, un viraje hacia la izquierda, combativo, enfrentando este status quo que tanto nos está haciendo mierda, vemos que un gobierno que se autopercibe, como decías, nacional, popular, incorpora a Dinosaurio con Mansur, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, otro ministro de Agricultura, ¿no? Un tipo del agronegocio, con excelentes vínculos ahí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos esforzamos justamente por fortalecer y tratar de presentar esta alternativa de clasista, pero de otra clase social, de los que sufren el hambre, los que sufren el desempleo, de los que sufren no pagar el alquiler, los que sufren no llegar a poder pagar la luz, de los que no tienen vivienda y que están en un asentamiento. Digo, eso es lo que reivindica el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, y en lo que esta campaña electoral nos estamos esforzando para que la gente perciba eso, ¿no? Tratar de transmitirle esa idea. Cristina Fernández de Kirchner el otro día hizo una referencia muy muy clara respecto de cuál es la salida que ve el peronismo históricamente, no de este momento, cuando evaluó que el Frente de Todos tenía el corset del capitalismo, es decir, y presentando al peronismo como lo que en general ha sido de conciliar el capital con el trabajo. Esa es la línea también. Sí, siguen robando con eso, pero nunca la conciliación siempre viene en beneficio del capital, nunca del trabajo. Entonces eso no es conciliación, eso es imposición. Impongo los intereses del capital o del laburante, en criollo. ¿Cómo se expresa esto? Los jubilados cobran lo que cobran. No hay IFE. Vamos a una reforma laboral. Entonces, nos venden la conciliación de capital y trabajo, pero siempre terminan para el lado del capital. Ahí no hay ningún tipo de conciliación. Y sobre todo con un sector político mayoritario enfrente, digo, la posición mayoritaria que corre el arco para la derecha cada vez más. Ha llegado, lo conversábamos el otro día, la situación de que en campaña propongan el fin de la indemnización, no ya como medida de gobierno, que estamos acostumbrados a que los gobiernos te prometen el dulce y después te tiran. En este caso, la propuesta de campaña es terminar con la indemnización. O sea, es un salto en ese cinismo de los sectores más concentrados que mamita querida. ¿Mirás alguna experiencia internacional de gobierno? ¿Alguna experiencia de gobierno internacional con buenos ojos o con una perspectiva de decir esto es más o menos lo que nos gustaría que ocurra? ¿En la historia o en la actualidad? Mirá, no, actualmente no. No. No, no, incluso, a ver, como, porque uno, bueno, acá se ha hablado mucho Lula, Evo Morales, ¿se acuerdan? Néstor Kirchner, la gran patria. Sí, sí, la parte, sí, de los años en que la región estuvo gobernada por ese, ¿cómo lo etiquetamos? No sé, populismo, vamos a decirle así, no. O le ponemos comillas en todo caso. Pero claro, sí, tiempos de Lula, Evo, Correa, Néstor y... Bueno, yo reivindico al Evo de la fábrica, al Evo, perdón, al Lula de la fábrica, cuando era metalúrgico y luchaba por el socialismo. No al Evo, al Lula, que se terminó aliando con la iglesia evangélica para llegar al gobierno. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan que Lula se presentó como 4 o 5 veces, fue candidato? Sí, sí, fue virando políticamente. Entonces yo reivindico, en todo caso, si me preguntás, a ese Lula, socialista que quería revolucionar Brasil y Latinoamérica, no al Lula que fue evolucionando a ser un tipo que terminó con un vicepresidente evangélico, ¿no? Con sí, el respeto y que con, puede tener y digo, con, con políticas que sacaron de la pobreza a millones de personas también. Sí, a millones de personas, pero ¿sabes quién le manejaba el Banco Central? Un tipo del Citibank. Entonces, a lo que voy, a veces hay determinadas... Cuando uno, por lo menos el método que nosotros reivindicamos, tratamos de analizar todas las medidas de los distintos gobiernos en su conjunto, ¿no? Y no parcializar. Porque obviamente un gobierno puede tener alguna que otra medida. Ahora, ¿hacia dónde va ese gobierno? ¿Hacia dónde va la política? Mira, vamos a un tema concreto, actual, hoy. ¿Hacia dónde va el Frente de Todos? Uno escucha los cantos de la Cámpora. Que no quiere pagar la deuda del FMI. Claro. Bueno, entonces dice, ¡ah, estos son socialistas! Estos hasta corren por izquierda al Partido Obrero, al Frente... No, la realidad es otra. Van a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y van a un acuerdo que va a ser un desastre para nuestro país. Porque no solo va a haber, se parte a reconocer una deuda que no se ha investigado, nosotros justamente planteamos la investigación, el cese del pago, acá no podemos dejar que nos sigan robando como están robando, o sea, una deuda que es un desfalco, que nadie se anima a investigarla. No solo van a pagar eso, sino que el FMI y el capital le está pidiendo otras cosas, no solo es páguenme. Sí, nunca es así, claro. Es, vamos con la reforma laboral que hablamos al inicio, vamos a reducir los partidos de salud, educación, la clásica receta, todos el conocemos. El histórico pliego de condiciones, ¿no? Totalmente, y más en esta donde se está discutiendo lo que es un acuerdo a largo plazo, diríamos, que les darían más años para pagar la deuda, pero a condición de realizar estas reformas. ¿Quién es el cuco acá? ¿El Fondo Monetario solamente? Sí y no. Es toda la clase empresaria de este país que le está diciendo al gobierno acordá con el fondo porque yo quiero... El acuerdo con el fondo es condición de que yo pueda seguir haciendo mis negocios, le dice. Uh-huh. Pero nos estamos cagando de hambre. No importa. Yo quiero hacer negocios. Entonces, el método que nosotros utilizamos es un análisis de conjunto que limita las posibilidades. Si uno no analiza de conjunto... va a chocar con una pared, diríamos, porque hay que ver el horizonte, hacia dónde va esa fuerza política, ¿no? Y bueno, ese por lo menos es nuestro método y nuestra visión, y creo que por el momento se está corroborando, diríamos, ¿no? Y en esto no hay grieta. Eso es, cuando nosotros decimos, che, acá no hay grieta, es esto, no hay grieta. Después del 14 de noviembre van a votar todos juntos ese aspecto. Después se pelean por un montón de cosas, está claro. Alguna diferencia, algunos hacen lobby para un sector, otros hacen lobby para otro. Eso está claro, pero marchan en ese horizonte. Bueno, quedan poquitos minutos, pero te quiero preguntar, Luciano. El 15 de noviembre, ¿van a contabilizar los votos de la izquierda o van a renegar de que algún electorado que... no los eligió, los eligió el 12, no los eligió el 14? Bueno, nosotros nunca renegamos de los electorados. Uh-huh. Nunca, a diferencia de otra fuerza política que dice, ah, no entendieron nada, no nos votaron, le dieron los votos a Macri. O sea, de esas fuerzas políticas que le echan la culpa al otro, ¿viste? ¿Cómo? Bueno, no actuamos de esa manera. El resultado electoral probablemente pueda tener facetas contradictorias. Nosotros aspiramos justamente a no solo a repetir lo que fueron las PASO, sino a aumentar. Ese es nuestro desafío, acá y en todo el país. Queremos meter, tenemos posibilidades de meter diputados en Jujuy, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Neuquén. Bueno, estamos con expectativas y concejales en el tercer cordón industrial de la Provincia de Buenos Aires también, La Matanza, etcétera. Estamos con posibilidades de meter concejales. Bueno, vamos a dar esa lucha política. Vamos a ver cómo se traduce eso en una votación. Creemos que una votación al Frente de Izquierda no es que fortalece al Frente de Izquierda, sino que fortalece a todas las luchas populares que se están dando en este cuadro que estábamos describiendo, donde hay demandas sociales por todos lados y donde se necesita justamente tratar de organizar, unificar y salir a pelear por el salario, por las jubilaciones, por esto que hablábamos de investigar la deuda, de suspender los pagos y que esta crisis no la terminen, no la sigan, mejor dicho, pagando los de abajo, sino que de una vez por todas se dé vuelta la taba y que la paguen los que, como dijo una expresidenta, hoy vicepresidenta, se la llevaron con pala. Bien, Luciano. Luciano González Caviati estuvo en la batalla electoral. Te dejamos el cierre para que plantees lo que se te antoje. Por ahí esperabas un tema que no salió, una pregunta que no se dio, así que sintetiza en todo caso la propuesta del Frente y decí lo que quieras. Bueno, soy hincha independiente, me preguntaste de fútbol, un tendrías tipo que haberlo dicho, tendría que haberlo dicho en la parte que... Porque soy de soy del rojo, soy zurdo y milito en el Partido Obrero, imagínate, ¿no? Todo muy rojo. Todo muy rojo, todo muy zurdo, está. Si no quedó claro... Berna también es independiente. Claro, sí, también. Es un club policlasista. Sí, obviamente. Sí. Obviamente, pero no estamos en la misma agrupación, Y es presidente Moyano, estuvo ahí que tallando. Totalmente. ¿No? Con la oposición de independiente antifascista, la agrupación. Sí, sí. Así que sos hincha. Independiente, mirá. Bueno. Robo tiempo con esto. No, dale. No, bueno, es esto del que señalaba recién. Nosotros encaramos esta batalla electoral. No solo por tratar de conquistar más bancas, sino como una instancia de organización, de crecimiento de la izquierda en la provincia de La Pampa, de que la izquierda pueda desarrollarse y pueda empezar a corporativizarse, y a tomar cuerpo como una alternativa real, concreta. Hace 40 años no gobierna el peronismo a nivel provincial. Es una provincia que está en condiciones 340.000, 350.000 habitantes, con pobreza, bueno, salieron los datos del INDEC, ahora es alarmante, con los problemas de vivienda que hay, los problemas de salario, endeudamiento de las familias laburantes. Creo que, bueno, que toda esta realidad social plantea la necesidad también acá en la provincia de construir una alternativa de la izquierda, de la clase trabajadora, y ese es el horizonte que nos guía todos los días en la militancia cotidiana, como en esta etapa de electoral donde estamos, bueno, presentando una propuesta, una alternativa. Así que bueno, vamos por eso. Gracias, seguro que hablamos en otro momento y seguro también después del 14 de noviembre. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Luciano González Caviati pasó por este nuevo capítulo de la batalla electoral. Monteiro, nos vamos. Nos reencontramos la próxima. Listo. Chau, chau. Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral.